después del paréntesis por nuestro homenaje al recientemente fallecido poeta Alfonso Canales, seguimos nuestro repaso de la literatura utópica entre 1850 y 1914 con Edward Bellamy. Y leo fragmento de lo que Raymond Toussaint escribió en su Historia de la Literatura Utópica. Al publicar en 1888 su Mirando hacia atrás, el periodista americano Edward Bellamy, 1850-1898, no sospechaba ni el prodigioso éxito que aguardaba a su obra, ni las apasionadas y duraderas controversias que iba a suscitar. De hecho, no deja de ser una de las utopías más importantes y complejas de finales del siglo XIX. La intriga, repetición del procedimiento de Mercier, ha podido parecer indigente y no cabe duda de que Bellamy recurrió a ella como pretexto cómodo para exponer sus ideas sobre el futuro. Julian West, rentista procedente de una rica familia burguesa, solo espera para casarse en aquel año de 1887 la terminación de la casa que ha mandado construir para su prometida Edith. Como padece insomnio, se ha instalado una habitación subterránea y mediante aplicaciones magnéticas ha quedado sumido en un sueño letárgico. Tiene la sorpresa de despertarse 113 años después, en el año 2000. Se entera de que su casa se quemó tiempo atrás y le dieron por muerto. Protegido en su profunda cueva, ha recobrado la conciencia gracias a las atenciones del Dr. Litt, su anfitrión, que le presenta a su mujer y a su hija. Pronto nace el amor y, oh sorpresa, Julian descubre que Edith Litt es la descendiente de la Edith del siglo XIX, lo que le brindará el raro placer de casarse con la bisnieta de su prometida. El Boston en el que se despierta Julian no presenta ya parecido alguno con el que conocía. La pequeña capital de finales del siglo XIX, donde el obrero podía llegar a ser patrono, ha desaparecido para ceder el puesto a grandes concentraciones, trust y monopolio, y el poder ha caído en manos de una plutocracia. A fuerza de competencia despiadada, la economía no tardó en depender de un puñado de hombres, de modo que a fines del siglo XX todo se redujo a un solo monopolio inmenso, el de la nación. Esta formó una gran y única corporación en la que hubieron de dejarse absorber las otras. Se convirtió en el único capitalista, el único patrono. Capitalismo de Estado y colectivismo no habían nacido de una revolución, sino de una evolución. En resumen, Bellamy presenta un determinismo que ha de conducir indefectiblemente al superimperialismo. Enseguida se ve que el ideal de Bellamy no es proletario, sueña sobre todo con construir el mundo según el modelo de un gran almacén americano moderno. La institución esencial es el ejército del trabajo, en el que cada cual presta servicio de los 21 a los 45 años. De los 21 a los 24 años, los jóvenes deben aceptar cualquier trabajo y después pueden elegir la profesión de su gusto. Pero en las carreras liberales, los estudios han llegado a ser tan arduos que desaniman a quienes no tienen una auténtica vocación. Por lo demás, como todos los salarios son iguales, ningún oficio está considerado inferior. Para realizar los trabajos duros que podrían no tentar a nadie, se reducen las horas de prestación en ello. En ese sistema en el que la nación es la única productora y distribuidora, ya no hay dinero, sustituido por tarjetas de crédito y sobre todo comercio. En el año 2000, la organización económica ha resuelto los problemas políticos. El gobierno ya no es sino el Estado Mayor del Ejército del Trabajo, elegido por los trabajadores honorarios, que cuentan más de 45 años. La extinción de la miseria ha entrañado la de la inmoralidad y del vicio, y como el mundo entero se ha convertido al socialismo, se han hecho fabulosas economías. Ya no hay ejército, ni deuda pública, ni tribunales, ni policía, ni banca. Sobre todo no hay intermediarios, competencia ni despilfarro. En cuanto a la producción de las materias, no está dirigida, sino que sigue la demanda como en el sistema liberal. El resultado, felicidad y abundancia para todos. No se han olvidado las ventajas de la técnica, medios de transportes cómodos, teléfonos que difunden música e información a todas las casas, sustitución de los domésticos del pasado por servicios públicos bien equipados. Incluso los que están incapacitados para trabajar son tomados a cargo por la nación, pues Bellamy no basa el salario en el rendimiento, sino en el estatuto humano. En cuanto a los escritores, no trabajan en talleres, como en la obra de Cabet. Los consagra el éxito que los va dispensando poco a poco del servicio del trabajo público. La libertad de culto es completa. Basta con que un grupo se entienda para alquilar un edificio que servirá de iglesia y abone al Estado una compensación por eximir a un sacerdote del servicio social. Tal es el universo soñado por Bellamy. Su socialismo no deja de ser un marxismo en la medida en que el Unterbank económico es determinante, pero un marxismo pacífico que cree en la evolución y desconoce o casi la lucha de clase. También resulta claro enseguida que su construcción salvaguarda ciertos aspectos americanos: horror del parasitismo social, preocupación por el rendimiento elevado, técnica eficaz de producción y distribución. Por eso propone, como dice Ionescu, un liberalismo burgués que se tapa la cara, y sentimos casi en todo momento el deseo de concordar con las moderadas reivindicaciones de una clase media. Así, ya no promete, como sus predecesores, comida suficiente, sino la jubilación a los 45 años, las comodidades domésticas y la libre elección de profesiones. Es un socialismo de confort y no de combate. Ha pensado incluso en disfrazar el autoritarismo muy real de su ejército del trabajo y la organización burocrática de la vida detrás de paliativos individualistas tranquilizadores. No cabe duda de que la utopía industrialista y urbana de Bellamy tuvo el mérito de tener en cuenta las realidades económicas y no especular con lo absoluto. Demuestra una sincera voluntad de igualdad, generosidad y sentido práctico, y Rugger declaraba reconocerle mayor sentido del futuro que a la Arcadia artesanal de Morley. Al menos Bellamy tiene el mérito de admitir para todos el derecho a la subsistencia, sea cual fuere su productividad, y presentar el trabajo más como un servicio social que como una mercancía que vender.